Hoy martes día 8 de junio estamos en el programa Entrevista a Personajes Famosos y tenemos aquí a doña Trinidad Barranco. Buenos días. Nos hemos reunido aquí los alumnos de eso, de primero de eso, A y B. La profesora Amparo Tamariz y la profesora de especial 1, Trinidad Barranco. Teníamos que realizar una actividad de lenguaje, especialmente una entrevista, y los alumnos han elegido a esta profesora para realizarla. Voy a presentar a los periodistas. Son Katy, José Vicente, Loli, David y Fran. Y yo soy María Ángeles, que soy la alumna de práctica. Ya pueden empezar cuando ustedes quieran. ¿Estás satisfecha con la profesión que elegiste en tu día? Muchísimo, muchísimo, muy satisfecha. Me ha dado muchísimas satisfacciones, algún disgusto, ¿cierto? También, porque en todas las profesiones pues hay disgustos, hay satisfacciones, pues esto me ha dado más satisfacciones que disgustos. ¿Cuántos años tenías cuando comenzaste a trabajar? Dieciocho, de una forma, pero así eventual y tal, y ya formalizado y con mi plaza los 21. Con mi oposición ya hecha, lo entiendo. ¿Qué cursos complementarios a tus estudios has realizado? Pues tengo también comercio, tengo también el máster de logopedia, tengo también la especialización de educación especial y tengo estudios de pedagogía y de empresariales. ¿Cuál fue el primer centro donde trabajaste? En Benifairó de Les Valls, en Sagunto. ¿Cómo te sentiste tu primer día de trabajo? ¿Estabas nerviosa? Estaba muy nerviosa, pero me sentía con muchísimas ganas de trabajar, más adulta y con más responsabilidad. ¿El trabajo que realizas es muy complicado? Pues hoy en día es más complicado que antes, pero con mucha profesionalidad y amor, pues se lleva adelante y se soporta. ¿Podrías contarnos alguna anécdota de tu época de estudiante? ¿De mi época de estudiante? Ah, había interpretado así. Vale, de mi época de estudiante, pues qué te diré. Sí. Pues a lo mejor sabéis que a los profesores se les pone a veces algunos motes que no debíamos de ponerlos y tal. Teníamos una profesora que se llamaba Milagros y un día pues le hacíamos muchas barrabasadas de a lo mejor no asistir a clase o decir esto ya te lo he entregado, bueno se lo he entregado porque entonces hablábamos de usted a los profesores y íbamos corriendo y tal con un trabajo que íbamos a... no falsificar, sino que nos lo dejábamos unos a otros porque era de manualidades y entonces, ¿qué pasa? Y íbamos tan nerviosos que yo a ella misma le digo, oye, es que viene detrás de nosotros la Mila, y la Mila era ella. ¡Ay! Y entonces me di cuenta y dos, ¡ay, qué has dicho! No llego a saber quién era porque como íbamos tantas, ¿quién ha sido? Os diré otras anécdotas que yo me creía que me preguntabais por ya dentro de mi profesión. Esto es cierto, ¿eh? Y esto hará pues hace unos 16 años, no, menos 15 o 14 por ahí. Bueno, pues que yo tenía alumnos en la clase, alumnos con alguna deficiencia, y tenía un niño que era revoltosísimo y se fue al servicio, y cuando viene le noté algo raro. Digo, ¡ay, qué te ha pasado! Mi ojo, y no llevaba un ojo. Y resulta que fui. ¿Dónde se está en el servicio? Me fui al servicio y lo vi en el inodoro. Y digo yo, ¡ay, el ojo! Me fui enseguida al médico y tal, este niño, el ojo y tal, que se lo acaba de arrancar. Dice, no te preocupes, es que lo llevaba de cristal. Sí. ¿Nos puedes decir qué clase de alumnos éramos nosotros cuando estábamos contigo en el capítulo especial, ¿no? ¿Cómo nos tratábamos? Muy inquietos. Poco atentos, poco interés, con ganas tú misma de bailar, de voltear por allí. Loli, estate quieta. Está chiquita. No podía con vosotros, contigo, con David, este, con el otro David, con Rubén. Ay, sí, me acuerdo. Vale. Tendrían que gustar mucho los niños para realizar este trabajo. Pues sí, que me gustan los niños. Pero fíjate. Cuando yo empecé la enseñanza estaba de diferente forma, por todos los aspectos, por los niños, por los padres, por la sociedad, por la convivencia con ellos, era más fácil llevar la profesión antes que ahora. En los centros en los que has estado, ¿cómo ha sido el compañerismo entre los profesores? Yo por lo menos no tengo quejas de ninguno. He sido acogida en todas partes, todos han sido mis amigos, continúan siendo mis amigos y en este también. ¿Por qué elegiste esta profesión? Pues elegí esta profesión, yo te lo explicaré, porque en la época que yo estudiaba se podían estudiar pocas cosas en Madrid. Farmacia tenías que ir a Madrid o a Granada. Se podía estudiar medicina, se podía estudiar derecho y me parece que comercio, que es la que yo estudié, magisterio y perito industrial, me parece. O sea que no había mucha elección, no había ni económicas, ni se podía estudiar aquí farmacia. O sea que había una barrera y una restricción. Entonces mis padres no me dejaron que me fuera a estudiar farmacia. ¿Siempre has dado clases a los niños de educación especial? No. ¿He estado con niños, empecé con niños de preescolar, tengo también la especialidad de preescolar, entonces empecé con niños de preescolar, luego estuve en una unitaria es que había niños desde 4 años, porque también tenía pequeñitos allí, hasta todos, o sea, hasta 14, y luego me pasé a educación especial, o sea, que he tenido todo, bachillerato también he tenido, cuando se daba bachillerato libre. ¿Puedes contarnos una anécdota de algún amigo? Uy, pues este del ojo, mira, este no sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Este del ojo, pues a lo mejor no se olvide. En este momento es que no me acuerdo, pero tengo muchísimas, la del ojo sirve. O a lo mejor sí, también dentro de la clase, ya os digo que estos niños eran bastante hiperactivos, bastante deficientes. Entrar en la clase, me falta uno, ¿dónde está? Y fijarme, y a lo mejor estaba encima de la radio, porque haces ahí arriba. Uno se iba por la ventana y desde la canalera de los desagües, pues se iba descolgando y iba al patio. Pues ¿dónde está tu mano? Uy, pues está en el patio. O sea, cosas así. Y sustos. ¿Y tú te enfadabas mucho cuando hacías eso? Mujer, hay que tener en cuenta que son niños con unas limitaciones y entonces tienes que ponerte a nivel de ellos, porque si tú te enfadas, entonces eres tú la que tienes las limitaciones. No comprendes que ese niño no está en condiciones de comprenderte. ¿Qué tipo de problema has tratado en educación especial? En educación especial se trata todo, no es que David. Porque si te das cuenta, tu profesora te da de toda clase de materias instrumentales, matemáticas, lenguaje, te dice cómo se han de hacer las cosas, te dice lo que está bien, si no a ti, a otros niños, lo que está bien, te da, lo que está mal, te da así como te dirá, te da, o sea, todas las materias casi se tocan. ¿En qué momento de tu vida de estudiante decides que quieres dedicarte a este trabajo? Pues cuando yo ya había hecho la carrera de comercio, que es lo equivalente ahora pues a empresariales, pues entonces el destino de las empresariales o de la de comercio de antes era un banco, secretaria de oficina, y entonces yo dije, pues para estar siempre en un banco ahí metida y siempre con el mismo jefe, tampoco me satisfacía mucho. Entonces dije, pues voy a estudiar magisterio. A lo mejor va un poquito con el carácter de mandona. Si en un despacho no mandas tú, que te manda el jefe, y en una clase mandas tú. Entonces a lo mejor va eso también dentro de la psicología de cada profesional. ¿Cuántos años llevas en este colegio? En este colegio pues yo creo que 10 años. Si no, 10 años. En el año 88. Pues juntar. 88, porque yo creo que. ¿Qué es lo que recordarás con más cariño de este colegio? Pues mira. Los compañeros. Alumnos que han pasado por mí, como los he visto que han evolucionado, por ejemplo estos dos, estos tres que los he tenido, y me parece mentira lo que era mi profesor. Todo eso da una satisfacción muy grande. ¿En cuántos colegios has estado trabajando? ¿De cuál guardas mejores recuerdos? Pues como yo, no sé. Aunque estoy río decirlo, me relaciono con toda la gente, pues es que guardo buenos recuerdos de todos, porque el primer destino que me dieron, que fue en la provincia de Cuenca, aún sigo teniendo ahí amigos y voy, y esto pues ya hace la friolera de 30 y algo de años. En los valles pues todavía voy también, y luego en otro colegio que estuve 15 años, pues también tengo buenos recuerdos y de aquí. ¿Cómo es la colaboración de los padres en la educación de sus hijos? Pues bueno, unos más, otros menos, pero o sea que todos tocados. ¿Nos podrías contar el caso de algún niño de los más difíciles que hayas tenido y cómo has trabajado con él? Pues ¿qué caso dices? ¿Qué caso? De los más difíciles, mira, aquí en el centro ha habido uno muy difícil, que me he buscado todas las estrategias posibles por sacarlo a flote, por convencerlo, por inculcarle el trabajo, la responsabilidad, y casi me siento un poquito fracasada con él. En otros colegios no ha sido lo mismo, pero hay un alumno que es una espinita para mí. ¿Te resulta pesado el trabajo burocrático que tienes que realizar? Algo, ¿eh? Algo. Porque a la vista de los demás parece que como se tienen pocos alumnos en educación especial, pues dice, uy, este profesor o esta profesora qué poquitos alumnos tiene, pero tener en cuenta que cada uno pues tiene unas características diferentes y hay que estar trabajando con cada uno pues con unos contenidos y con una mano izquierda diferente también. Entonces es bastante difícil. Y luego de cada uno de ellos, como hay que informar, hacer su comentario central y luego el final, y todo ha de quedar por escrito, pues oye, es bastante laborioso, aunque no parezca. ¿En el centro cómo funciona la coordinación y colaboración del profesor del aula con el área? Bien, bien. Hay que, no sé, trimestralmente estimular un poquito esa convivencia o esa coordinación, pero, o sea, globalmente bien. Bien. Hay coordinación entre los profesores y el profesor de educación. Antes de estudiar magisterio, ¿hiciste tus estudios? Sí, ya lo hice antes, de comercio, que es equivalente a 3 años desde ahora. ¿Qué tipo de libros te gusta leer? Las biografías me encantan. He leído la de Hillary Clinton, la mujer del americano. He leído este otro cubano, ¿cómo se llama el cubano? El de Cuba. Bueno. Fidel Castro. Fidel Castro. Me he leído. Últimamente estaba leyendo de una princesa alemana. O sea que me gusta muchísimo. Y si es de las revistas del amor y todo eso, siempre voy buscando las biografías o los comentarios que hace cada uno de ellos. Porque sí. Los comentarios son las columnas que se le preguntan cosas, siempre va un poquito de biografía de ellos. Vale. ¿Recibes noticias de algunos alumnos tuyos que ya no están en el colegio? Pues algunos, pero pocos. Más bien me llaman por teléfono, sí, me llaman y me felicitan de las navidades, pero no tengo un contacto así contigo. ¿Intentas en la medida de lo posible estar al día en cuanto a las investigaciones que se realizan continuamente sobre la educación? Sí, es más, participo en ellas sin identificarme. O sea, sin poner mi nombre en ningún sitio, participo en ellas. Estoy al día. En tus ratos, ¿qué te gusta hacer? Me gusta pintar. Me gusta ir al Corte Inglés o a cualquier otro comercio. O sea, me encanta pasear y ver escaparates y tocar esto y tocar lo otro. Y pintar me gusta muchísimo. Y eso es seleccionar, no sé, cambiar las cosas de un sitio para otro. Sí. Cuando te retires, ¿te acordarás de nosotros? Pues yo creo que sí, porque son muchos años los que he pasado en la docencia. Y si ahora me acuerdo de los de hace 30 años, pues vosotros que estáis más cerca, son los más inmediatos, pues yo creo que me acordaré. ¿Qué diferencias en cuanto a la conducta existen entre los niños de ahora y los de hace 15 años? Hay muchísima, antes ya os he comentado, muchísima, porque antes los niños eran mucho más dóciles, eran mucho más responsables, con eso no os quito el valor de que podáis tener vosotros, ¿no? Pero que no es por culpa vuestra, sino es por la culpa del ambiente en que nos desenvolvemos, de la sociedad, de todas las cosas que las tenemos más que... O sea que tenemos todos los gustos, que tenemos todas las apetencias que queramos. Y entonces, cuando uno no tiene restricción de nada, parece que se vuelve más pasota todo. ¿Existe alguna otra profesión que también te hubiera gustado ejercer? Sí. Farmacia y medicina. ¿La clínica? ¿Eh? Sí, o es que como no las pude hacer, pues a lo mejor por eso son las que más me gustaban. Bueno, la entrevista ha finalizado. Le damos un aplauso a Trini. Y agradecemos su colaboración y muchas gracias a los periodistas que lo han hecho muy bien y al público que ha asistido aquí. Ah, al público sobre todo. Todo eso que se te acumula y al final he cogido esto y el papel que era lo más importante, que es donde ponía todo lo que ponía. Pero claro, me salía más antes contra eso, que no lo sabía. Mira, ¿qué? Sí, no, sí, ha sido bueno. XL, una blanca de cuadros estampados, los cuadros de los que tiene lápiz, los cuartitos, sí. Esta creo que me dice que era para ti, ¿no? Era la niña. Era el marino, blancas, flores. Luego, hay otra, el marino, flores, puntos. Esa es una flores de Filipinas. La de Filipinas, Eran tres para mí y yo dije, ahora me dan dos, utilizo muchas camisetas para dar los bordes, las mayorías que no son. Yo no he preguntado para qué. ¿Pero dónde la tiene Lolita? Porque Lolita no tiene ninguna de ellas. Lolita la que tiene, Lolita la que tiene la duda. O sea, si era tuya, es una XL. XL eran tres y L dos, una para mi hija y otra para mi amiga. Como lo tengo yo en casa, la llamaré. Y que te la haga. Y es, a ver, la que tienes es marino, naranjas, flores. Yo creo que era marino con la que o sea que sería la de todos estos años. Esa la de los lápices. Yo no me lo confirmaré, pero creo que sí. Ahora, otra L. Otra L. Era una para mi amiga y otra para mi hija. Y luego las tres. Nada. O sea, nada. No es la de Lolita, ¿eh? Nada. No es la de Lolita porque la de Lolita yo te digo que es la de que le va a tener con la duda. Yo la llamaré hoy, a ver si entre mañana y pasado se la puedo hacer. ¿Vale? Era la L y sería. ¿El color cuál sería? Era marino. También marina. Lo sí. Mismo que sería la de los lápices en marino. ¿No? Sí. La de en vez de blanco en marino. ¿Qué pasa? Sí. Marino y lápices la tallaré. Gracias. lo aprobé por una semana. Alex, yo voy a